Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, estamos de nuevo por acá, de nuevo con la música, de nuevo con este juego de visitar tiempos, visitar sensibilidades diferentes. Así que, bueno, vamos a empezar ese recorrido. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda eso, Ernie? Bueno, sí, el viaje... ni quiero... miré para atrás en un ratito cuando íbamos levantando ahí vuelo en la Enterprise y ya diríamos unas varias decenas de programas y diríamos 70 programas, ¿verdad? 70. Me quedé helado. Este sería el 70. Me quedé helado. Realmente es un número interesante, digamos, sí, sí. ¿No? Sobre todo tantas músicas y tantas pero han sido más de 400 y pico de temas diferentes. Es decir, bien algunos títulos se repiten, porque los hemos hecho en una versión en otra, porque de pronto hay un artista del que hemos presentado más de una, porque los temas eran chicos, lo hemos vuelto a traer otros motivos. Cuatan en distintas formaciones. Ahí está. Pero sí. Temas, digamos, que uno puede poner como ítems diferentes son más de 400. ¿No? Y hay un montón de nombres ahí. Estamos en 300 y pico, 70 de nombres diferentes, etcétera. No, y está buenísimo ya pensando hasta en tenerlo armado, esa especie de... No es fonoteca o algo así, ¿no? Pero es una especie de playlist, por lo menos, sí, ¿no? Sí, pero comentada, ¿no? Toda comentada y ubicado en distintas épocas. ¿Y cómo se van encontrando? ¿Cómo se van encontrando? Entre ellos, ¿no? ¿Cómo se va tejiendo esa trama donde una y otra dialogan, donde una y otra se llaman o se invocan? A veces porque los estilos musicales lo hacen, a veces simplemente porque... Hay cruces inevitables por la historia, por esto, por lo otro, y la trama es bastante más complicada que solo un tema ahí suelto. Sí, no. Y vamos a empezar con un cruce. A ver. Con un cruce 33 Montevideo Rocha. Bueno, lindo cruce. Se armó lindo cruce. Un triángulo de las Bermudas. Ahí está. Pero en Rocha, sin duda, de las Bermudas, ¿no? Digo, pero en realidad porque vamos a partir de un poeta que en realidad me parece que no... me gustó traerlo al margen, que no está tan visibilizado como otros. Uh-huh. Y hablando de 33 hay otros como Lena. Sí, claro, que ya son clásicos. Casi son clásicos. Pero ojo, este hombre, poeta, le ha musicalizado de su poesía. Hay en el cancionero uruguayo... más extenso, hay cerca de 200 canciones. Ups. es un número. Claro, pero aparte, más allá de todo lo que su poesía escrita, editada en libros, igual, esto es específicamente esa cuestión del texto de la canción. La primera que hizo, y hacemos un poquito de misterio de quién es, aunque alguno se puede imaginar, la primera la graba Alfredo Zitarrosa en 1966, de No Olvidar. Y Tu Recuerdo Desvanecido, no sé qué, que es uno del primer disco de Zitarrosa, ya estaba interpretando la poesía de Lucio Muniz. Lucio Muniz, que está. Y en realidad yo quería traerlo cuando decíamos cruce. Este es un disco que me parece que está buenísimo el disco. De un dúo que yo, la verdad, no tengo mucha. Lo he escuchado y todo, pero en esos tiempos, que era el año 78, yo era un. Claro. Bastante chiquilín. Sí, sí, uno lo vio pasar, digamos. Sí, pero yo no escuché. El dúo se llama Los Zucará. El dúo rochense. Y justamente el dúo rochense se junta, por eso lo del cruce, con este hombre de 33, con este poeta, y hacen un disco que se llama Calles, que es un. La verdad que es un disco de esos que vos decís, redondo por todos lados, y me hace acordar un poco a las madrugadas con mis hermanos escuchando música, que escuchábamos de todo. Escuchábamos Led Zeppelin. Y al lado aparecía Lucio Muniz con los Zucará. Sí, sí. Y al lado como aparecía, si nada, sí. Sí, como si... Biglietti, y al otro lado estaba tocando, sí, viste, sí, en, sí, llamas, Mick Jagger. Yo qué, digo, ¿qué, no, qué, sí, dúo, sí, qué dúo Biglietti y Mick Jagger? ¿No? Qué dúo, qué dúo. Te quiero ver ahí. ¿Eh? Uno más estructurado, el otro desestructurado, sabes que lo que es eso. Ahí, ¿no? Un Kay Richards, Biglietti hubiera sido, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, ojo, que no sé, en el Parque Solano es puede posible pasar cualquier cosa. Puede pasar. Ahí está. Es una buena propuesta para un diseñador gráfico, ¿no? Para jugar con el Photoshop. Claro, ¿no? Sin duda. Bueno, no, está. Entonces vamos a ir a escuchar este tema. Me parece un tema precioso. Muy simple lo que, como escribe él, pero siempre le pega en donde va, o por lo menos la sensación como oyente, lo más. Y es sobre la Feria de Tristán Narvaja. Y se llama Domingo y Feria. Fíjate el Domingo título. Ya clarísimamente está. El disco se llama Calles, editado en 1978, en un momento bravo, el Uruguay. Y, sí, sí. Y estaban en esta cuestión un poco costumbrista, pero está. Domingo y Feria, 2 minutos y pico. Y una canción milongona ahí que está mortal. Vamos a escucharlo entonces. Mirándola o de memoria, la reencuentro y la distingo. De mañana y en domingo, ruidosa y tradicional. Cuando empieza la semana, pintoresca y con historia, en domingo y de mañana es la calle principal. Este domingo nace con los feriantes, igual que otros domingos ya tan distantes. Pisando estoy la calle Tristán Narvaja, con frutas y verduras gente trabaja. Alguien mide el bolsillo y pide rebaja, pero como no hay caso se va a baraja. Mercedes. La música se trepa por las paredes. Resongan las bordonas, canta la prima. Arrancando silbidos al que se arrima. Y prestando sus luces para la rima. Ensaya entre las nubes el sol su esgrima. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. El corazón calado de la sandía pone en el aire un dulce rojo alegría. El espacio se puebla de los pregones, de puesteros con voces de bandoneones, recordando a los bolsos y a los peatones que las frutas esperan en los cajones. Fin de la feria. Cuidando los bolsillos, la cosa es seria. Igual que otros domingos tan parecidos. Vibró Tristán Narvaja con sus latidos. Levantan caballetes, mueren los ruidos. Se adueñan los motores de los sonidos. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Un Lucio Muniz retratando desde las letras lo que cualquiera ha experimentado yendo a esa feria, yendo a cualquier feria en cualquier lugar del mundo, ese juego del cambalache. Sí, sí, ¿no? La Biblia del Calefón. La Biblia del Calefón. Y además sí, esa frase de prestidigitadores y quitamanchas debería ser un título de un disco. Muy bueno. Realmente muy puesteros con voces de bandoneones. Sí. Hay algo de una épica, ¿no? De una épica muy de barrio, callejera, con una cierta ternura en la descripción, ahí va, ¿no? Sí, muy, muy lindo. Muy de aparte que vos decís, para todo el Uruguay, creo, pero para los montevideanos, la Feria de Tristán Narvaja es como... Sí, como lugar, el rastro en Madrid, es como emblemático, y, digamos. Emblemático, ¿no? Pero también... Es que ese colorido es Biblia del Calefón, pero porque en Calmalache hay como una cosa medio, como decir... Terrible, ¿no? Hay una cosa tosca de decadencia. De decadencia. Y sobre todo de una conjunción de cosas que en el fondo están muertas, digamos. Que en el fondo, ¿no? Bueno, en cambio, pero, en la feria todo, hay toda una cosa muy vivaz, muy, muy viva, sí, muy constantemente en juego. Y eso es muy, muy bonito como está retratado. Sí, como está retratado. Bueno, está. Empezamos, lindo. Entonces empezamos en Montevideo, que no era poco. Empezamos en Montevideo y nos vamos a ir a Estados Unidos. En verdad ella nació en Nebraska. Nebraska. Y por allá por las décadas del 20 y 30 tuvo su cuarto de hora dentro de lo que en ese momento era el jazz. Y digo lo que en ese momento era el jazz porque vamos a escuchar una voz que tiene poca de jazzera. No, no se parece a las voces que nosotros... Como que incursionó en el jazz, pero no... Y digamos que en ese momento había una forma de cantar que no necesariamente va a ser la que después vamos a reconocer como las grandes divas del jazz, ¿no? Pero en ese momento todavía había una cosa de una canción un poco diferente en su forma de hablar. Esta señora se llamó Ruth Etting. Etting. Estamos en principios de siglo. Ella murió en el 78, ¿no? Sí. Es decir, transitó... Venimos del año 78. Venimos del año 78. Ella no, llega hasta el 78. Ahí. Seguramente no escuchó el disco. No, Calle, no, seguramente. Ni de cerca. No. Nunca se sabe. Ella fue criada por sus abuelos. Murió su madre, su padre no decidió que no podía con hacerse cargo y, bueno, la criaron los abuelos. Y a ella le encantaba cantar en el coro, un lugar donde ella recuerda que chillaba como loca, pero era el único lugar que tenía para eso. A los 18 años empezó, o mejor dicho, a los 16 había empezado a estudiar corte y confección, digamos, que es el nombre que en el Río de la Plata se ha conocido. Total, pero por favor, nuestras abuelas... Exactamente, y además había una canción del Club del Clan, ¿no? Corte y confección. Leo Dan creo que era uno de los que la cantaba, y Lalo Franzen. Pero era una materia, creo que mirá, mi vieja estudiando magisterio, creo que era una materia de magisterio. Corte y confección. Pero además recordemos que, claro, en cierto momento la posibilidad de las mujeres de ingresar al mercado laboral, por favor, ese era un elemento fundamental, sobre todo porque además se podía hacer desde la casa, no te quiero porque venís hilando todo, pero un comentario después que escuchemos. Toda una cosa bien interesante ahí. Bueno, el asunto es que ella empieza a interesarse por participar en algún espectáculo y conoce a Florence Ziegfeld. Ziegfeld era en ese momento un productor famoso de la época, que bien interesante porque ella cuenta cuando le hace la audición, y la audición consistió en, él la había escuchado cantar en otra cosita, y bueno, cuando ella va a hacer la prueba consiste en la oficina de él en caminar por la oficina. Caminar. No cantar. Y él solo miraba los tobillos. Si tenía lindos tobillos, iba al escenario. Si no, bueno. No, esa era una cosa bien interesante de esas épocas y de esas maneras. Sí, fetichista, ¿no? Totalmente, ¿no? Es decir, desmesuradamente fetichista, digamos. Todavía en el siglo XVIII, creo ya, que se había quedado el señor. Pero bueno, En esas vueltas en que ella empieza a cantar y no le va tan mal, sobre todo es una mujer rubia, de ojos grandes, celestes, que es muy llamativa, y aparece un señor que se llamó Moe Snyder, que va a ser, bueno, su productor, y que efectivamente le consiguió un montón de buenos trabajos en ese momento. Ella dice que cuando lo conoció sintió 90% miedo y 10% ternura. El punto es que se casa con él. Y señor era básicamente un gángster. Básicamente sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, el 90%. El 90% tenía razón en algún sentido de eso. Sí, según la última encuesta, 90% de. Sí, no, ese venía mal el señor, digamos. Venía mal barajado, ¿no? Sí. Bueno, realmente le consigue algunos puestos que va a ser importante, incluso en Hollywood, donde logra algunas canciones en algunas películas. Y Tienen una relación muy mala entre ellos, tanto que efectivamente él se queda en una ciudad, ella se va a otra, donde en Hollywood. Pero ahí va a conocer a Miles Alderman, un pianista del que se enamora locamente. Y bueno, ahí este Snyder se entera, viene, le pega un balazo al pianista, que queda bastante mal. Obviamente encierran en prisión a Snyder. Ahí ella consigue que le dé el divorcio y termina yéndose con él a un rancho en Colorado con el pianista. Y se sale totalmente del espectáculo. En principio, porque ya todo ese problema le había hecho como, bueno, ya no la tomaban en el cine, ¿no? Es decir, sí, sí. Un mundo que parece como muy pudoroso. Cuando por otro lado nunca lo fue. Pero hay esa contradicción rara donde se dice: ah, no, vos estuviste en un lío de esto, yo no te puedo poner en la película. Claro, claro, sí. Claro. Y vos decís: pero la gente sabe cosas peores de este mundo de Hollywood, ¿cuál es el problema? Pero bueno, claro. Así fueron las cosas. Y ella termina yéndose. En algún momento llegó a decir que si volviera a vivir no entraría al mundo del espectáculo. No quería más eso. Cosas repetidas de mucha gente. De mucha gente que estuvo ahí, que se ilusionó, que lo vio por dentro, sí, sí, y que después dijo: che, sería bueno no haber estado. Chaplin, cuando su hija Geraldine le habló de. Puso el grito en el cielo, por ejemplo. Claro. Claro. De conocer cosas que el tipo decía: no, para mi hija no. No las quiero, no digamos. Las quiero, claro. No quisiera eso. Vamos a ver que no tiene una voz muy yacera, como dije, tiene una voz más bien aguda y se va un poco de las inflexiones que uno espera, por ejemplo. No es negra, es blanca. Eso juega en la voz porque hay coloraturas que no va a tener. Claro, y se va hacia otro lado que no es el habitual, pero que en su momento le sirvió y causó impacto, claro, y tuvo su cuarto de hora. Hay una versión, de hecho ella volvió populares algunas versiones, como After You Gone, por ejemplo, que después hará, que se convertirá en un estándar, ¿no? All of Me. After You Gone, después que te fuiste. Exacto. Y mirá que. No, con la historia. Con la historia que contaste. Contaste. En verdad, en esa ella queda llorando y bueno, esas cosas de te fuiste y yo. Las lágrimas y todo eso. O los Me, aquel temazo que hiciera Billie Holiday, ¿no? Exacto. Ella también hace una de las primeras versiones, y creo que es la segunda versión de ese tema en su momento. Ajá. Lo que vamos a escuchar es un tema del 31. Se llama Shine on Harvest Moon, ¿no? Algo así como el brillo de la luna de la cosecha, una cosa así. Y es el temita que vamos a escuchar para escuchar la voz de esta mujer que, sí, está en el margen. Estamos teniendo muy buenas visitas a ese tiempo, ¿eh? Sí, porque de las décadas del 20, del 30, riquísimo. Porque a nivel fue una época expresivo. Muy prolífica. Muy prolífica. Y fue una época muy rica en propuestas. Muchos lados, ¿eh? Claro, porque. Una de las ventajas, y yo creo que es la ventaja hasta los 50, sí, que es una ventaja del formato de la industria, es que todavía no hay estilos tan fuertemente encasillados. Entonces uno puede jugar mucho y hay mucha posibilidad de juego. Claro, si ella hubiera sido en los 60, no podía cantar jazz. ¿Por qué? Sí. Porque al lado de Billie Holiday, al lado de otra hay que tener ciertos estilos, si no el mercado quedas afuera. Y aparte, lo que decías ahora, que el que miraba los tobillos, que era un productor, se van adueñando de todo eso, y entonces no son los artistas los que hacen la música. No. Me acuerdo cuando fue un músico uruguayo que era Jaime Rosa, en realidad, sí, cuando sí. va, que le abre las puertas como para hacer carrera en Nashville. Nada menos, él decía, ¿no? Pero dice el sueño del pibe. No, sí, sí, que él no agarra, pero digo, dice, los músicos norteamericanos son brillantes. O sea, claro, si pudieran hacer la música que ellos quieren. Claro. Pero hay todo un mundo también, un filtro que es hacer esto. Hay todo un mundo que te dice qué hacer o que no te dice qué hacer, pero solo te compra ciertas cosas, con claro, lo cual claro. es lo mismo que y educa te al cansar. Público para eso. Y educa el oído, el educa oído. La sensibilidad a escuchar ciertas cosas, a tener ciertos ritmos, a ciertas sonoridades incluso, ¿no? De qué instrumentos son los que se usan, de qué tipos de voz, de cómo se mezclan las voces. Todas esas cosas. Ni hablar del siglo XXI. No, ni hablar. Que en el siglo XXI se fue uno, a... Uno está formateado, digamos, y sí, uno sí. basta recordar su propia historia para ver todos los formatos que tiene. Más allá de que uno escuche otras músicas, más allá de que uno le gusten otras cosas, hay músicas que a uno le resultan... Sí. No, es como si fue en un yogur y dijera, no, si no es desnatado, claro. ya está. Entonces ya, uno dice, mire, yo en verdad pruebo todo tipo de comidas y tradiciones, pero usted me pone una milanesa y yo me derrito. Claro, ¿no? Claro. Y pasa algo parecido. Hay sí. ciertos tipos de música y ciertos tipos de sonoridades que uno acepta naturalmente, ¿no? Y de hecho empieza a llamar diferente a otra música que se separa de esas cosas y los pone como lugar central cuando en verdad quizás lo diferente es esa otra música. Pero bueno, así se escribe la historia de la industria y esta señora tuvo la suerte de alguna manera de pertenecer a esa época donde todavía se estaba tanteando qué hacer y cómo jugar los juegos de la música. Y en el 31 nos deja este tema. Bueno, varias cosas para decir. Primero me encantó. El tono. No la conocía. Sí. Canta con un volumen mínimo. Mínimo. Porque no es que tiene un power. No. Canta con un volumen mínimo. Se parece, bueno, en el año 31, que el cine sonoro recién llegaba. Y sí, creo que ese año. 4 años del cine sonoro, porque es el 27. Va. El 27 se hizo la primera película que tiene sincronizada solamente la parte de las canciones, porque el resto seguía siendo mudo. El resto seguía siendo mudo. Es decir, las películas realmente sonoras empiezan 28, 29. Claro. Con lo cual. Pero todo es nuevo ahí. Todo es nuevo. Y lo otro es ya habíamos hablado con las técnicas de grabación de entonces, que las voces parecen. Las sensaciones se pierden graves. Sí, los inicios de los vientos, por ejemplo, ese sonido. Sí, es como, viste que muy agudo. Muy agudo. Pero no sonaba así. No sonaba así. No, sonaba un poco más bajo. Lo que pasa es que. O sea, es como para los oyentes, es como si hoy en día es decir, bueno, escuchabas en un WhatsApp tu voz, pero claro, le faltan los graves. Sí, sí. Todas las resonancias graves. Está ecualizado de una manera que no. Es que no había tecnología para eso. Sí, pero por ejemplo, a veces ha pasado en la época de las radios, porque claro. Hoy todo el mundo escucha desde. ¡Háblanos, sí! Claro, hoy todo el mundo escucha desde la computadora, el teléfono. Pero claro. Antes, cuando existían las radios transistor. Muchas de ellas sonaban como todo desafinado, como un ruido a lata permanente, porque claro, era lo que había. Había que adivinar la música. Exacto, sí, era como esto creo que me va a gustar mucho, sí. No, y otro detalle que cuando dijiste la fecha, fíjate que en una época que venía de la gran crisis de Estados Unidos. Sí, claro. O sea, del 29 y que también fue muy fermental es como la dictadura acá, ¿no? Que en contraposición a la bueno, en ese caso a la crisis económica, sale mucha propuesta artística. Mucha propuesta cultural, mucha propuesta musical, mucha propuesta de mucho tipo, era quizás socialmente una forma de, claro. Bueno, de búsqueda, de darle sentido y de poder experimentar algún otro tipo de sensación, de riqueza, que bueno, que ese mundo que empezaba o que había caído de la noche a la mañana, ¿no? No, muy, muy interesante. Yo te decía, vamos, qué lindo tema para una cortina del margen. Porque sí, porque es bonito, la cadencia. Te transporta, ¿no? Sí, te transporta ahí. De hecho, uno imagina rápidamente, no la de los 30, pero sí de los 50, uh-huh. Las mesas con la lamparita en el medio, típico de las películas. Tal cual. Sí, sí, los señores de frac, las mujeres con sus vestidos, y ahí cantando en una zona semioscura, con una banda atrás, ¿no? Esas cosas que uno vio hasta el cansancio en las películas. Sí, sí, sí, sí. Y que claro, es como la imagen que se le viene, aunque sea falsa, aunque no haya sido así, porque es la que tiene. Pero es así, la velada, como decían. Eso, es la que tiene incorporado. Pero bueno, ¿a dónde va? Bueno, no, y vamos a, ahora que decíamos, esta mujer cantando con ese volumen casi susurrando. A un tipo que en realidad siempre ha cantado como muy para adelante, a volumen. Le pone fuerza, digamos. Sí, le pone fuerza y está, porque él tiene una sangre medio más rockera. Una impronta. Argentino y de los inicios un poco de lo que después se llamó el rock argentino. Miguel Cantilo. No vamos a escuchar a Pedro y Pablo, ni tal. Pedro y Pablo ya vinieron en algún momento. Pero Miguel Cantilo tampoco como solista. Se tiene que ir en la dictadura, cuando comienza la dictadura en Argentina, que empieza en el 76, recordemos, porque a los oyentes, 73 Uruguay y en Chile, pero 76 en Argentina. Claro. Fue un año terrible en Argentina. Muchos uruguayos habían ido a Buenos Aires, tuvieron que ir de nuevo, los que pudieron, ¿no? Pero en este caso, Cantilo se tiene que ir a España. Bueno, es el autor de La Marcha de la Bronca. Sí, de ahí para adelante, muchos problemas para él, ¿no? Montones. Sí. Todos juntos. Todos juntos, está. Pero en España, él habla, cuando yo estuve leyendo ahí algunas cosas y alguna entrevista, fue un periodo muy bueno para él, como contraposición al exilio. Y lo liberó de un montón de cosas y le permitió encontrar y buscar. ¿A cuánto le pasó eso? Claro. ¿A cuánto le pasó eso? Sale de todos los deber ser. De los armarios musicales, ¿no? Exacto. Es decir, sí. Todas esas que en ese tiempo eran terribles de un lado para otro, en el sentido que vos. Sí, claro, por supuesto que no estabas con una dictadura, pero tenías que decir algo. Claro, se esperaba que los artistas hicieran ciertas cosas, que dijeran ciertas cosas, por eso que cuando se comprometieran decíamos, desde ciertos lugares. Entonces, claro, ahí hay una imposición social que no es que la quiera rehuir, sí. Pero es obvio que eso encorseta bastante y que obliga, bueno, a cierta rutinización también de ciertos mensajes. Por eso viste el valor que está recién, no sé, que decíamos el otro día con el tema, en una clase era, pero después lo hablamos en algún lugar, en alguna entrevista, y eso que era, qué valor que tienen. Bueno, hoy escuchamos un disco del año 78, Lucio Muniz y Leo Zuccarelli, todo haciendo hacia las costumbres, escribiéndole otras cosas, cantando otras cosas. No, el valor que tenían ese mismo año, un disco como Vientos del Sur de Dino, claro, con canciones, por ejemplo, que tenían que ver con el erotismo, con la relación del hombre y la mujer, con lo cotidiano, la rutina. O sea, yendo hacia otros lugares y con realmente con riqueza, viste, de propuesta, en un momento que vos decís, en un lugar o en otro, Estaba difícil. Parece que no se puede hacer nada, parece que claro, se cierra todo. Sí. Y es claro que se cierran muchas cosas. Pero está un desastre, ¿no? Eso desastre, no hay duda ninguna. Y esto no tiene ningún punto positivo de toda esa barbarie perpetrada en esos años. En cualquier dictadura. Pero, ¿no? Claro, sí es cierto que se generan socialmente espacios para otros discursos, para otras propuestas y otras búsquedas. Que luego, cuando se retome, se vuelva, se permitan otras libertades, más adelante, claro, van a incorporarse al bagaje de todo ese ámbito, de esa masa crítica, digamos, que se va formando. Sí, ahí está. Y en este caso está la canción que vamos a escuchar, siempre está el rock and roll ya expuesto, porque forman una banda, él se une en realidad a una banda ya formada llamada Punch. Una banda de españoles, ¿no? Claro. En las Baleares. Mirá qué lugar. Nunca fui. Pero nunca fui a Europa, aparte. Claro, pero creo que es un lugar bonito. No, pero está. Es un lugar que por lo menos uno lo conoce como ahí, en la imagen nomás. Y que debe ser, ya estar ahí, debe ser inspirador. Bueno, y hace. No puede. Se ve que con su genio y con su. Y hace este tema llamado La Gente del Futuro. La gente del futuro, que después marcó en Argentina mucho en sí, un periodo, sí, sí. ¿Qué tiene esa cuestión de que uno lo escucha ahora hasta con una cierta simpatía, porque hasta tiene un poco de humor en alguna cosa, pero es gente tenemos para el futuro mirado desde los 80? Claro, yo creo que tiene una impronta fuertemente adolescente. Sí, sí. ¿No? Si uno mira Pedro y Pablo, si mira algunas letras, sí. Mira La Marcha de la Bronca, si mira otras, tienen una cosa adolescente, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con adolescente? Creíble, ¿no? Totalmente, porque es genuina. Genuina. Es decir, ¿qué quiero decir con adolescente? Quiero decir que quizás después, más adelante, si uno piensa en Charly García, si piensa en León Gieco, en otros trayectos, va a encontrar otro tipo de forma de decir. Había que decirlo de esa manera, era muy vital. Y de hecho, la voz de Cantilo durante mucho tiempo sonó adolescente, digamos. Sí, ¿no? Sí, no, inclusive lo escuché ahora con él con 70 y largos en una cosa. Y está cantando bárbaro. Él después se inclinó mucho también para el lado de la cuestión más tanguera. Claro. Que muchos han hecho de eso también y que le queda muy bien. Sí, le queda muy bien. ¿Viste? Ya tenía Pedro y Pablo, por ejemplo, esa cuestión. Yo vivo en esta ciudad. También recordemos que en el rock argentino, sobre todo en sus inicios, hasta los 80, diría yo, hay una serie de voces que suenan decididamente adolescentes. Sí, sí. Raúl Porchetto, Miguel Mateos, hasta Nito Mestre. Es decir, hay un conjunto de voces que tienen una sonoridad bastante particular. Sí, y sí, no es casual, digamos, forma parte de cierto estadio. Y que empezaron a repercutir ya casi siendo adolescentes. Sí, claro. Hasta el mismo Spinetta, cuando vos lo escuchaste en las primeras canciones, lo que pasa es que Spinetta ya estaba despegado. Spinetta está en otro lado, es otro adolescente, digamos, ¿no? Vamos a traer un programa, me hiciste acordar a una cosa del primer tema en el rock argentino que tiene bandoneón. Ah, impresionante. Pero ese la dejamos. Vale la pena. Salgo 65, 66. Ah, queda ahí. Aparece queda ahí. Para otro momento. Entonces vamos a escuchar ahí a Cantilo metiendo con todo. Hasta termina el tema con una moraleja. Como diciendo, sí, no todo es tan malo. Porque había una cosa de necesidad. No todo es tan malo y tenemos que creer en nosotros. Y bueno, sí. Pero pinta una época. Totalmente. Gente de una época. Totalmente. Y esto fue originalmente surgido en ese exilio en España. Y además impactó sobre mucha gente. Sí, sí. Digo, vale la pena porque impactó sobre mucha gente. Totalmente. Bueno, entonces Punch, con ese nombre así, bien clarito. Bien clarito. Está, pero está Miguel Cantilo atrás de queremos bueno, pelea. Todos españoles y Cantilo. Cantilo ahí. El tiempo se acaba. El siglo se va. Frenética avanza. Cuando toca la orquesta. viaje porque uno se sabe la letra de memoria. ¿Qué? ¿Viste que es increíble, no? Claro, uno le dicen, los hombres sí. Cotidianos dicen, recuerdo sí que claro. La recuerdo. A ver, la conozco. No sé cómo es. Empieza a sonar y uno la puede cantar sin problema. ¿Vos viste eso? Que eso es impresionante. ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuánto hace que no escuchabas ese? Pero dos, no 12, sé. 12.000 años. Claro. Creo que Tutankamón me invitaba a su cumpleaños. No, pero te sabes toda la letra. Te sabes toda la letra sin problema. Es impresionante lo que significa no solo la impronta, sino también la increíble simplicidad. ¿No? Porque la música es simple, pero es impresionantemente efectiva, ¿no? Esos ataques de la batería en ciertos momentos que son impresionantes. ¿Tiene la algo letra de, es simple. De lo del sonido, viste, de los teclados de esa época, bien hasta tipo New Age, en el sentido algo muy marcado, viste, así? Sí, sí. Pero realmente, vos sabés que ahora que lo escuché de vuelta. Él no sé si hace tanta moralizar, sino como diciendo, ¿dónde está cada uno de ¿dónde nosotros? ¿Dónde está cada uno? ¿Qué y va está mencionando pasando? Cosas, por supuesto, cortando grueso. Sí, sí. Pero hay que ver ese contexto. Ese tiene se venía dos versos para decirlo y bueno. Se venía la Guerra Mundial, no era chiste, ¿no? No era chiste, parecía. La Guerra Fría estaba en sus momentos más terribles. Estaba todo, a ver... recordemos a Fischer que no lo dejan claro, que lo van a encarcelar, se tiene que ir a Islandia. Recordemos todo lo que pasaba con los espías, los espionajes, los que desertaban, los que no desertaban, los que se llevaban, los intercambios que había en esos momentos de canjeo aquel espía por y parecía así que todo era como terrible, ¿no? Esto mira, creo que exactamente es año 81. Claro. Sí, está en el centro de la tormenta. Totalmente. Eran años difíciles. Recordemos que además, grabado en España, ¿no? O sea, en España. Y si yo no me equivoco, esa es la década en que va a estar Reagan de presidente en Estados Unidos. Y bueno, claro, y Reagan en los 80 y pico está en Estados Unidos. Claro, digo Reagan especialmente porque estaba el famoso proyecto de la Guerra de las Galaxias, así se lo llamó. Claro. Que era una cosa de defensa, pero también de ataque. Entonces, claro. Todo eso era el famoso teléfono rojo, en fin, ¿no? Todo hacía pensar y hacía sentir que, claro, estamos en manos de psicópatas, que es cierto, pero en ese momento parecía que estaban dispuestos a destruirlo todo. Hay toda una cosa para. Me empiezan a surgir uno atrás de otro, temas de esos músicos de ese tiempo haciendo temas relacionados con la Guerra Fría. Claro, es que está lleno de eso, porque era como. El leitmotiv permanente en el cine, en las novelas, en la televisión, era un tema permanente, ¿no? Y los noticieros permanentemente tenían en su parte internacional algo relacionado con eso, que además implicaba siempre que armaron tantas ojivas nucleares, que fulanito, que no. Más allá de lo cierto, ¿no? Que haya sido todo eso. Ese era el ambiente en el que se vivía, digamos, ¿no? Y este tema viene precisamente a hablar y a insistir sobre, bueno, pero ¿y qué hacemos nosotros sobre todo eso, no? Sí, está bueno como postal de... Hemos andado, pero claro. Nos fuimos a otro tipo de épocas, venimos de los años 30... de Estados Unidos y también acá muy presente, porque aparte de esto, al ser grabado en España, estaba también en el medio de una Europa que ya sabemos que estaba también dividida. Sí, ¿no? Sí, y además en Europa estaba todo el tema de la OTAN, años 80, es decir, claro, momento álgido de una serie de temas entre militares, armas y destrucción que parecía que, bueno, que efectivamente esto iba a durar bastante menos de lo que duró. Y de nuestras dictaduras latinoamericanas muy relacionadas. Muy relacionadas con todo eso, ¿no? Entonces, claro, todo eso. Y de hecho, yo no sé si alguna vez creo que lo dijimos, pero podía haber ocurrido la guerra nuclear, solo que a un señor ruso, cuando vio en los aparatos que él tenía que controlar que venía un misil, en vez de accionar todo, dijo, no, debe ser un error. Tiene que ser un error. Esperó, sí. Efectivamente había sido un error del sistema. Obviamente el señor lo deportaban a Siberia por no haber atacado por no haber apretado los botones de disparar en los misiles. Pero efectivamente había ocurrido un error, y creo que yo es sobre los años 80 que ocurrió un error en el sistema de defensa de Rusia, y quien estaba bajo los controles decidió no accionar y esperar hasta último momento por si era un error. Hay un caso, ese que decís es por supuesto más... Incluso hay un documental de Kevin Costner que va y entrevista a esta persona, mirá, y que incluso termina casi llorando. ¿Quién? Porque, ¿Kevin Costner? Kevin Costner, porque... ¿Sí? De alguna manera, su vida fue posible porque ese señor no hizo lo que estaba ordenado a hacer. Condenado a hacer el tipo. No, entonces. Y hay que trasladarlo a todos nosotros. Claro. Todos nosotros no hubiéramos existido. No, y aparte, todos nosotros, en las reacciones a veces que tenemos y el poder te pone en un lugar o en otro. Claro. Y nos. Entonces, vos decís, tu decisión. Es como decir, entonces si no actuaste de esta manera, actuaste de esta otra, no estás conmigo, estás en contra mío. Exactamente, pero ese señor que actuó así, sí. Salvó a todo el mundo. Y ahí le damos un poco la razón a Cantilo, decir, y nosotros no estamos tan enfermos. No, como no, ustedes claro. Que se viven, no estamos tan enfermos. Ya que no estamos tan enfermos, actuemos como si no estuviéramos tan enfermos. Si igual nos van a meter la pata arriba. Exacto. Actuemos como actuemos. No. Pero bueno. Pusimos nuestra propia bombita. Sí, pero me parece que además tiene que ver precisamente con cómo los temas no son solo temas musicales aislados. No, eso sino que tienen que ver con toda una trama atrás donde las voces de los sujetos no son solo las voces del autor. No. Hay muchas otras voces atravesando esa voz, hay mucha historia ahí que termina de alguna manera haciendo que alguien tenga esa sensibilidad para decir eso en ese momento. En ese momento. ¿No? Interesante, estaba buenísimo. Nos vamos a ir a un señor que Brasil, que tenía esa sensibilidad para decir, no estos discursos más sociales, más políticos, pero sí para rescatar su mundo. Que claro, era un paraíso, Bahía. Ah, ¿no? Claro. Otro lugar pendiente. Tengo como 40.000. Claro, el mapa está lleno de alfileres. No, sí, como decía que los viajeros, tengo muchas estampitas por llenar. Claro, exacto, como en el álbum, ¿no? El álbum, ahí va. Sí. Y este señor, para algunos, es uno de los músicos más influyentes. Yo lo traje porque de pronto recordé que la primera vez que presté atención realmente a la música brasilera fue porque trabajaba en una radio, entonces era adolescente, era radio rural y trabajaba en ese momento en un programa que se hacía en la noche y... íbamos a buscar... Que yo debo haber escuchado. ¿En qué años era más o menos? Ay, mirá, era 84 quizás. Pero la rural tenía unos programas de noche... De noche. Mega. Largo, sí, mega, eran largo. Tres horas. Sí, ahí va. Sí. Lo que hacíamos, y ahora que lo digo, creo que esto tiene que ver con eso, sin duda, el margen. Íbamos a las embajadas a pedir discos. Qué buena costumbre. Te digo. Entonces se recorrían algunas embajadas, se pedían discos, grabaciones que nos podían dar. También en el Instituto Brasilero. Obvio, no internet. No internet. No existía. Había que ir. Golpear. No. A ver si estaba el fulano o no y ver cuándo uno volvía para recuperar 2-3 grabaciones que a veces las tenía que devolver, a veces no. Pero existía ese tránsito. Y ahora que lo pienso, claro, de ahí viene mi vocación por buscar cosas raras. Totalmente. Y en el Instituto Brasilero, que también íbamos porque tenía una fonoteca que prestaba discos, estaba el de este señor, Dorival Caymmi. ¿No? Que es como las raíces... Pero uno de los grandes de Brasil. ¿No? Para algunos... Está ahí con Carlos Antonio Jobim. Sí. ¿No? Sí. Carlos Antonio Jobim llegó a hacer música de él, obviamente. Y tiene una fuerza impresionante en toda la música brasileña. Pasa que tengo por ahí, después en otro programa lo vamos a ver, la lista de los de los un catálogo de los temas más queridos por los brasileños, claro. Supuestamente. Dorival Caymmi está... No, tiene está despegado. Está despegado. Y Jobim también. Jobim también, pero está despegado. Despegado. O sea, despegado. Y era un señor que en principio él quería ser periodista. ¿Ah? Yo quería ser astronauta. Pero de hecho, no solo quería ser periodista. A los 13 años deja la escuela, trabaja en un periódico, el periódico cierra y él se va a Río para estudiar periodismo. ¿Qué? En el medio... Ya había compuesto Saudade da Bahia y había compuesto ese de O que Baiana Tem. Sí, sí, sí. Que lo hizo famoso Carmen Miranda. ¿Qué te parece? ¿No? Y a pesar de eso, él seguía queriendo ser periodista. Bahía, qué nombre que no, tiene. No, qué Bahía, nombre. Es impresionante. Solo Bahía, ¿no? Cuando dice Brasil, solo Bahía ya. Incluso él quería, tanto así, que él se ganaba después, cuando volvió a Bahía, se ganaba la vida en alguna radio cantando, pero él quería ser periodista. ¿No? Increíblemente, la historia solo lo va a rescatar como músico. Y de alguna manera es cierto, sus letras tienen algo de ese periodismo de color, de bueno, buscar la anécdota en la ciudad, etcétera, ¿no? Porque qué curioso, porque tiene un rescate impresionante. Otra vez, en una lado. Crónica que leía sobre João Gilberto decían: un músico creador de la gran séptima y una interpretación que con pinta de empleado público de oficina. Sí, sí. Porque George porque Gilberto no. Uno ve a George Gilberto y decís, no puede decir que pase el próximo. Este señor es un gran artista. No, que pase el próximo. Claro, me dejás libre ahí la puerta, por favor, que va a venir un señor que canta y, ¿no? Y claro. Menos de brasilero tampoco. No, es muy particular. Rompe todos los esquemas. Sí, y Caymmi parece. Y Caymmi es más o menos parecido, Rompeo, porque si uno mira incluso los videos o todo eso, él no es el gran artista. No, es un señor que canta, medio gordinflón, que canta, y que si uno mira, es muy llamativo, porque las versiones que se han hecho de él, las versiones que han hecho, obviamente, María Bethania, que han hecho otro montón de gente, claro. Tienen una fuerza y una riqueza que lo que él hace no tiene, ¿no? Es decir... Todo lo que después se va a poner a arreglar, etcétera, en esos temas, es claro que ya está en su música. Sí, pero él se contenta con, bueno, tocar así fácilmente y cantar tranquilo, a veces más rápido de lo que uno recuerda esos temas en voces de otros. Pero esa es una narración que en todos lados se repite. Cartola, que la otra vez veíamos decir, también hace los temas y son dos, tres acordes y muchachos, después ustedes hagan lo que quieran. Claro, yo te traigo esto. El Dino acá. Claro. Decir, o gente así que te dice, pues muchachos, yo hice esto. Mira, yo tengo esto que es así, chiquito. Sí. Y ya está, es así. Yo lo voy a cantar así porque yo lo toco así. Ahora, claro. Que tiene su... Yo siempre tengo una admiración de decir tipos que tienen como esa cuestión de que no necesitan más de pocos elementos. No, de amar. Son capaces de hacer una obra de arte perdurable, impactante, sí, sí. Con tres fósforos. Con tres fósforos. ¿No? Sí, sí. Claro. Si uno mira bien, en esos tres fósforos hay un universo, ¿no? Es decir, yo recuerdo el caso de un... En otro orden de cosas que no tiene nada que ver, un lógico, pero sí. En los años, creo que 50, había un proyecto que llevaba 22 años sobre generar la relación de una lógica completa a partir del lenguaje de las matemáticas, bla, bla, bla. Y el tipo, con 22 años, hace un artículo que tiene dos hojas, va a decir, eso es imposible, ¿sabe? Y el artículo no está como no terminado, digamos. Y el tipo mostró, y es uno de los grandes resultados en lógica, que no se puede hacer un sistema completo. No hay forma de que un sistema demuestre todas las verdades. Así de simple. Y te lo hago en dos hojas, ¿sabes? En dos hojas. ¿No? ¿Qué te parece? Este tipo de cosas tiene esa impronta de, mirá, yo te hago en 2 minutos 20 Sí, un sí. tema que es genial, solo que, claro, vos decís, no, eso merece estar. Viste, vos sabés que me haces acordar una cosa, por ejemplo, que decía cuando le preguntan mucho a la Andresina sobre el humor uh-huh. popular y no sé qué, dice, para mí, el gran magisterio que hay en el pueblo, como quien dice, son los sobrenombres. Empiezan, claro. Le ponen un nombre a un tipo, que vos decís, vos, qué inteligencia que hay atrás de esto. Muchas veces. Cruel. ¿No? Cruel, pero el que lo pero el que vio... lo hizo, vos decís, ¿cómo puede ser que le haya definido? Porque el nombre de él, de repente, es un Rodríguez. Exacto. ¿No? ¿Entendés? Sí, sí. Pero cuando le ponen el sobrenombre, dicen, pa, pero esto lo define. Da ahí una sabiduría con una palabra. No. Eso es impresionante. Una sola de esas, siempre me acuerdo de fui a jugar en la playa, estaba solo, estaba en pareja en esa época, y para jugar un partidito de fútbol. Uh-huh. Y me sumo al partido y tenía una remera celeste para jugar en la playa, ¿no? Y uno de los tipos de ahí me claro, te pide la pelota, no sé qué, y me dice celeste. Claro. Y todos me empezaron a decir celeste. Quedaste. Vos, es brillante. Sí, vos decís, sí, ¿por qué? Sí. Porque yo decía, qué brillante, ¿no? Los tipos, no sé ni quién son, ni dónde están. No, celeste. Pero, pero es está claro. Impresionante. Está y bien, hay gente que tiene esa capacidad de, con pocos elementos, en poco tiempo, porque sus canciones son muy chicas. ¿No? Sus canciones, estamos hablando de 2 minutos y poco con suerte. Es que hay uno que ni llega y vos decís, pero es una genialidad. Sí, y no llega a 2 minutos. No llega a 2 minutos. Y hay una cosa con respecto a para hacer un programa entero, vos decís, mirá que ha pasado tecnología. Vos decís, en el caso de la imagen, la tecnología y lo binario y lo digital, claro. Es fundamental, pero en realidad, de toda la tecnología que ha avanzado y todo, la canción sigue inalterable, porque son 2-3 minutos de algo que es escucharlo igual que lo hubieras escuchado en el siglo XII. Como que, vos decís, mucho para inventar no hay. La escucho mejor, la escucho peor, pero eso no es no es lo digital lo importante. No, hay algo que no pasa por ahí, que está en otro lado. Son esos 2 minutos de magia. Son esos 2 minutos o 3, de magia. No sé, no importa. Y lo que vamos a escuchar son 2 temitas, porque son muy cortos. Ahí incluso va. Algunos, ya te digo, el de... que Baiana Time es que vamos a escucharlo por Dorival Caymmi con la guitarra de Dorival Caymmi, simplemente bueno. Porque él tocaba con la guitarra y punto, y grababa así. Sí. La mayoría de las veces, a veces le agregaban algo, pero muy pocas veces. Es más rápido de lo que dan ganas de decirle, pará, que ese tema es mejor, un poquito más lento. Es impresionante. Y el otro es O Samba da Miña Genti, ¿no? Que es como otra sí. otro himno del samba, claro. Porque son 2 himnos, pero hechos en 2 minutos y nada. Y no hecho con esa pose de estoy haciendo algo importante. Bueno, capaz que ahí está el secreto. Ahí está el secreto también. No, el secreto en el sentido, no sé si hay un secreto o no, pero... Pero hay un toque ahí de, mira, el tipo no está pensando en hacer la posteridad, el tipo está pensando en cantarle a las cosas que efectivamente le tocan, no que se andan cuenta en su entorno. De lo que genera, ¿no? No se está dando cuenta no sé de si lo que sí está o no, haciendo. No se está dando cuenta. Sí, sí. El tipo que quería seguir siendo... periodista, cuando había compuesto ya algunas cosas que eran como, señor, usted está haciendo himnos de no solo de Bahía. Sí, sí. Esa inocencia de última tiene el encanto. El encanto un inocencia. Encanto maravilloso. Así que vamos a escuchar esos 2 temas de Dorival Caymmi por Dorival Caymmi. O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brincos de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. Tem saia engomada, tem. Sandália enfeitada, tem. Tem graça como ninguém. Como é ela requebra bem. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem. Tem brincos de ouro, tem. Tem. Corrente de ouro, tem. Tem. Tem pano da costa, tem. Tem. Tem bata rendada, tem. Tem. Pulseira de ouro, tem. Tem. Tem saia engomada, tem. Tem. Sandália enfeitada, tem. Tem. Só vai no bom fim quem tem. O que é que a baiana tem? Só vai no bom fim quem tem. Um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balangandãs não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balangandãs não vai no bom fim. Foi não vai no bom fim, foi não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balangandãs não vai no bom fim. Foi não vai no bom fim, foi não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balanganda, não vai no bom fim. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Eu nasci com o samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Bueno, y cuánto para comentar de todo esto, la simplicidad, como decías y todo, pero dos temas, aparte, vos decís, me hacía acordar una cosa, decís, claro, La Garota de Ipanema y todo eso. Sí, sí. Quiere decir, vamos a describir la mujer de este lugar, que es una forma de describirnos a nosotros, como somos. Exacto. Ella con pecho de seda y todo. Sí, lo, sí, ¿no? Sí. Y por otro lado, con ese, con un samba casi callejero. Totalmente. De los muchachos. De acá de la esquina. En el boliche. Exacto. Incluso algo llamativo es que esta segunda canción, uh-huh, es extremadamente veloz. Digo, para lo, sí, que sí, uno recuerda de otras versiones. Parece como si estuviera explicando, mira, el tema va por acá, para, claro, pa, pa, claro, pa, pero lo hace sin, no, es como, sí, sí, es un temita más que tengo acá, que estoy haciendo, y me gusta mucho. Él, pero ahí va diciendo, aparte, algo como decir, cuando pasa el samba, nos pasa todo esto. Sí. Esto es un arquetipo, es un molde, ¿no?, de la música. Pero además esa frase genial, ¿no?, que también ha quedado y que forma parte de lo que se recupera cuando se recupera este tema, que es el que no le gusta el samba, buen sujeto no es. Ah, o es, bueno, eso, ruin de la cabeza, o sea, está mal de la cabeza, o doliente de los pies. Ah. Le duelen los pies. ¿No? Es como, está buenísimo, claro, ver, claro, claro. Si no te gusta el samba, esto está todo mal. Hay algo contigo. Me hace acordar en la parte del Quijote que se están acercando a un campamento y el... Y entonces el Quijote le viene el miedo de decir, mirá si son ladrones, si son, ¿no? nos pueden atacar o si son maleantes. Y están cantando, están tocando claro. de noche en un fogón. Entonces Sancho dice, que siempre la lógica, ¿sí? Le dice, no, dice, si están gente, donde haya música y gente, no puede haber maldad. Maldad, claro. Como diciendo, no puede haber maldad. No puede, sí, no puede. Por lo menos en este momento, ¿no? Por lo menos en este momento esa gente tiene que ser sí, llevable. Sí, no, qué, no. Qué bueno, qué bueno viaje. Y ¿no? lo que debe ser Bahía, ¿no? Con aquella Bahía sí. y esta, ¿no? De, él es el. De Olival Caymmi, ¿no? Pero es el autor de Gabriela, la versión claro, que claro. se utilizó después para la novela para la de novela, Jorge claro. Amado, ¿no? Claro, claro. Porque eran amigos, además, muy, muy claro, amigos. Claro, claro. Es todo ese universo. Sí. Y ese sí que es un lugar. Todo, hay varios, ¿no? Pero de contacto África-América. Sí, de una manera, además forma parte de esos lugares míticos ya de la cultura, ¿no? Donde uno dice. Es como de las capitales. De claro. Si uno visita Bahía, uno se enamora de Bahía. Claro. Porque en el imaginario uno no se puede no enamorar de Bahía. Sí, sí. ¿No? Son de esos lugares que uno está destinado a hablar de ellos como paraísos, más allá de cómo sean, en realidad. Bueno, no. Bahía con toda su belleza natural. Y con todo lo que. Y humana, y bueno, y natural, ¿no? Sí, claro. No, y nos vamos a ir a un lugar. Que es un estudio de grabación. ¿Ah, sí? Sí, y que en el estudio de grabación vos decís, también, qué curioso los seres humanos, ¿no? Porque pueden estar inspirados en la naturaleza, pero encerrarse en un cuartito y hacer estas cosas, ¿no? Y hacer estas cosas. Que en un cuarto que debe estar, que tenía unos cuantos juguetes, que no era tampoco... Que no era tampoco un cuartito, no digamos. Era un cuartito, era una juguetería. Claro. Pero se encierran ahí a hacer un trabajo que yo voy a decirte nomás, porque es un trabajo recontra conocido y tal. Pero algún día íbamos a visitarlo, yo tenía ganas hace tiempo. Porque es en Inglaterra. Ah, Inglaterra, claro. Año sí, sí. 73. Él. Si hay mitos como Bahía, está el mito de este. Este disco, que es el disco sí. está grabado por un amigo del Margen Sonoro, que en realidad es claro. el técnico de sonido por excelencia del Margen Sonoro. Sí, ¿quién claro. lo puede haber grabado? Alan Parsons. Alan Parsons, claro. Alan Parsons, y en este tema especialmente va a tener una decisiva de función, que ahora vamos a ver cuál es. Por eso lo trajimos. El tema quizás es un poco extenso, pero es un disco que, lo iba a decir antes. Viste que nosotros hemos hablado de los discos. A veces les importa o no el lugar que ocupan en el Billboard. ¿O sí, no? Exacto. Pero da una señal de qué pasó en la época. Sí, por supuesto que es un dato importante. Siempre es un dato. Pero en este caso decís, Ernie, vos y yo hicimos un Margen Sonoro y fue al Billboard y estuvo 2 semanas en el Billboard. Tres semanas, eso ya es... No, ya. Conquisté una ya. Conquisté una semana, pues sí, 19 años en el Billboard. Ah, bueno. Porque no lo podían sacar. Pero claro. Voy a decir, 19 años, yo diría entre casi. Entre los 100 temas más vendidos. Escuchados, en este caso, los discos. Los discos más álbumes, vendidos. ¿No? Claro. Como álbum, es decir. 19 yo tengo años. Idea, no sé, habría que corroborar esto, lo digo por oídas, sino porque lo haya estudiado así, pero que es el disco que a partir de su surgimiento ahora, sí, por lejos es el más. ¿Cómo es que se dice ahora? Que tiene un culto, ¿viste? Es de culto. Se volvió de culto esa obra. El disco se llama The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Pink Floyd. Y el técnico que lo graba es Alan Parsons. Y en este tema especialmente lo traemos porque está toda esa conjunción de la época de. Quizá está bueno, muy bueno que haya estado vecino de Dorival Caymmi, porque es en el Abbey Road, ahí cerrado entre cuatro paredes, en una Inglaterra nublada seguramente, con neblina, y los tipos metiéndose a hacer esto, que era experimentación pura en la época. Y aparte de un disco que les dijeron, cuando lo fueron escuchando, el productor, que era el que estaba encargado de venderlo, les dijo, esto... ¿Esto? ¿Qué quieren? ¿Encantar a la gente con esto? Esto no te lo puedo vender. No te lo puedo vender a nadie. Claro. No tengo compradores para esto. En ese momento estuvieron, porque Pink Floyd venía aparte de la muerte de Syd Barrett y que habían sufrido toda esa pérdida y se convencieron de que tenía que hacer esto. Vamos a escuchar el tema. Mirá qué tema sugerente. Se llama Tiempo el tema. Time. Time. Para comenzar el tema, cuando ya estaba compuesto y estaba armado, le pidieron a Alan Parsons, o él sugirió, yo no sé bien cómo es la historia, que él iba a hacer todo un concierto de relojes. Entró a conseguir relojes, porque no era decir, entra al Google y entra a buscar. Y entra a buscar, no, no, tenés que ver cómo conseguir. Entró a grabar porque... relojes, a buscar cosas y todo, y entró y hizo este comienzo que para mí es como el... Es, ya de por sí es una composición lo que empieza haciendo el tema, que es Time. Claro. Y trata sobre el tiempo. Sí, un sí. Gentil hombre. Claro. No, el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Qué tema, no? Sí, sí. En el caso de Pink Floyd siempre me queda una cosa rara, porque sí. Cuando uno conoce a Pink Floyd, si lo conoce después, ¿no? Si no transitó demasiado esa época, y cuando uno lo conoce después, conoce una versión que la industria te vende de Pink Floyd. Ah, que no es Pink Floyd. Como más como el yogur desnatado. Claro, sí, no es como... Sin... Mire, esta es la galleta que comía su abuelo. No, en verdad sí, mi abuelo comía otra cosa, no eso, ¿no? E incluso cuando uno ve el último recital o algunas otras cosas, es como... Sí, claro, todos podemos decir que es genial, que, pero le, eso no es lo rupturista que fue su momento. Y cuando vino Waters, yo lo fui a ver al Estadio Centenario y todo, está me recontra. Especialmente en este tema lloré como un niño, porque está, pero era ese pinflo. Después hay otras cosas que vos decís, está, que tiene el Waters, que es un... Claro. 40, 50 años después. Exacto. Yo no le voy a pedir nada. No, así. Nada. Digo... Está, pero en ese momento sí fue, y señalo bastante lo de Alan Parsons porque lo hemos traído en varios momentos. Sí. Qué importante el tipo estar ahí aprendiendo, por supuesto, de todos lados, pero también aportando. Aportando, ¿no? Es decir, no es solo un ingeniero de sonido que solo graba. No, no, una concepción. No, todo no. Ese comienzo de los relojes es realmente, me parece, para el tema del tiempo, como un himno del tiempo, ¿no? Impresionante. Está, así que vamos a escucharlo. El tema se llama Time. Y bueno, lo vamos a escuchar, no midan el tiempo, porque estamos en no sabemos si estamos en el siglo XII o en el siglo XXI, pero sí Pink Floyd hace este tema que justamente llama Tiempo. Thank you. to run. You miss the starting gun. Los diferentes momentos, pero bien engarzados, con una especie de magia muy especial, y ese coro medio blusero que es impresionante. Tiene, ¿no?, pila de blues. Esos tiempos de Pink Floyd tienen pila de blues. Estaba viendo la cantante que después pasó a ser, porque la llamaron en ese momento. También ahí Alan Parsons fue el que dijo: oh, llamen a esta cantante, que estaba grabando justo una especie de jingle al lado. Claro. Hizo una interpretación que le dicen no léxica, o sea, no sin texto. Sin texto, exacto. Improvisando, claro. En un tema, y tiene mucho de blues. Claro. Un día estaría bueno traerlo, porque aparte es ella. Y ella y compuso el tema en el estudio, porque no, ese tema es de Pink Floyd, se podría decir, no sé, fue ella. Claro. Que empieza a improvisar. Que empieza a improvisar sobre esa el música. Talento que puede tener una gente, como decir, te llaman a improvisar con la voz. Y sí, hace un tema que te parte. Que en principio estaba cantando un jingle acá al lado, ¿no? Decir. Sí, mira, voy a buscar bien el dato exactamente qué es lo que estaba cantando. Estaba cantando algo comercial para la venta. Un jingle, o sea, un. Sí. Publicidad. Pero bueno, bueno, está, esas también son formas de transitar y de ganarse la vida. Para el margen, ni que hablar. Claro, y además de ganarse la vida cuando no tenés cómo hacer lo que realmente querés hacer. Entonces, bueno, sí, consigo acá y sigo viendo. Igual ahí. Y se dan estas conexiones. Y por eso hablaste de magia de sincronía, de decir, la mujer estando está ahí, al lado, y de repente ahí la llaman y pasa a la historia como algo de decir. No. Qué cantante, ¿no? Que vos decís, estaba al lado, justo. Estaba al lado, justo estaba ahí y. Y también Alan Parsons con esa cuestión de decir, vos, escuchen a esta mujer. Sí, claro. Muy bien. Y que yo le tuviera la confianza, ¿no? Para decirle, evidentemente, algo tenía. Porque era muy joven en ese momento. Alan Parsons era un tipo muy incipiente. No, pero, no era Alan Parsons en ese momento. Claro, era simplemente el técnico que empezaba. Sí. Pero seguramente cuando escucharon las primeras grabaciones de lo que iba quedando, dijeron, Vamos a traerlo porque es impresionante. Este la tiene clara. Y hay mucho de blues cuando vos decís eso, el blues, exactamente. Bien, yo me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir ahora básicamente, porque este tema creo que, yo no me acuerdo cuándo es, pero anda en el 18, 19, una cosa así. Es una banda de glam metal, de, ¿sí? ¿No? Sí. Que, digamos... ¿Dijiste, vos dijiste fechas más o menos, yo me perdí. 2018, 19, por ahora, ahí. Ahora, ellos están desde el 2006, creo, que en el 2000 se formaron, en el 2010 hicieron el primer disco. Se llaman Black Veil Brides, es decir, algo así como los velos negros de las novias, o algo así. Claro, o las novias el velo de negro negros. De las novias, ¿no? Claro. Sí, sí. Que tiene una cosa religiosa, porque eso tiene que ver con las monjas, digamos, ¿no? Son la novia de Dios. La novia de Dios, que claro, lleva el velo negro. Hace poco estuvo Natalie Imbruglia diciendo, fui la novia de Dios. Ahí está. En el personaje, ¿no? Exacto. Sí. No sé... Sí. Exactamente por qué se pusieron eligieron ese nombre. Pero bueno. Un tema, está, porque si no se va a pasar, es decir, el uniforme de las enfermeras, especialmente, deriva de eso. Del uniforme, claro, de las. Porque de las monjas, que eran las que. Claro, eran las que originalmente estaban en las casas de caridad, exacto, como se solía llamar, por ejemplo, acá y en otros lugares, que eran. Fueron los primeros hospitales, los primeros recintos totalmente dedicados a contener gente enferma. Y una frase terrible que es de Lacan, la tengo como sí, que, sí, de Lacan, sí. Que dice, ¿y qué cambió? Pasamos de las batas negras a las batas blancas. Claro, claro. Pero tiene... ¿Qué duro? ¿Cuán duro? Claro, guarda todavía toda esa impronta. Y no había llegado la pandemia. Y no había llegado la pandemia, ¿no? Mucho antes. Pero bueno, estos muchachos lograron cierto éxito porque uno de sus temas fue usado en una película de Marvel. Y eso les dio un espaldaracito, ¿no? Llevan 6 discos. Como buenos cultores del glam, son muy cuidados en sus vestimentas, en sus maquillajes, ¿no? Es muy particular su puesta en escena. Y bueno, han cambiado de un poco de gente que estaba dentro, digamos, de la alineación del equipo ha variado, porque bueno, uno de ellos después fue acusado de proveerle drogas a menores y bueno, algunas otras cosas, entonces se complicó. Este tema, que fue el primero que escuché de la banda y que me quedó así, que para mí tiene un power impresionante, se llama Wake Up. O sea que vamos a terminar el programa de hoy, que lo vamos a cerrar con este tema. Allá arriba. Allá arriba. Claro, power allá arriba, total. En el power por lo menos sí. Power seguro. Claro. Dale, ¿y la banda es? La banda se llama los Black Veil Brides. We'll be right back. Bueno, saltando acá en el estudio. A todo power y saltando en el estudio, pero... Porque esto es una música que vos decís, ahí entendés también, es una música evidentemente hecha para estar en grupo, ¿no? Estar en grupo, sí. Es para estar, sobre todo, más allá que pueda haber un solista cantando, pero lo cantamos entre todos. Es una cosa coral, digamos, ¿no? Sí, porque sin saber, podés no saber una gota de lo que está diciendo, pero hay un... Pero hay una energía, cosa de concentrar, de no esa cosa de estamos juntos acá haciendo esto. Y de hecho la letra tiene que ver con algo de eso, ¿no? Somos las nuevas generaciones, ustedes no nos van a pasar por arriba, claro. Bla, bla, bla. Tan joven entonces. Claro, una cosa así. En verdad ellos ya no son tan jóvenes, pero de alguna manera sí le están diciendo una cultura que generalmente, en términos de política, está siempre manejada por generaciones... bastante más alejadas de estas edades. Sí. Que estamos hablando de 30, 30 y pico. Sí. También hay una especie de grito sobre eso, sobre el futuro, etcétera, ¿no? Al estilo muy particular, porque la letra no dice todo eso, es decir, no es una letra de protesta en el sentido tradicional. Que diga de frente todo, pero tiene una manera un poco elíptica de decir, pero me parece que tiene un power impresionante. No, y es un grupo buenísimo. Que tiene una potencia. La verdad que para cerrar el programa de hoy, un gusto que desde estos días, sí, música de estos días, glam rock, decías, ¿no? Sí. Glam rock, está. El glam metal, abriendo... en verdad, porque ellos pretenden como ser metaleros, viste que tienen esa distorsión. Sí, fíjate esa que veníamos de algo que 50 años atrás hecho con un sonido más de aquella cuestión medio de laboratorio. De laboratorio. Y esto es una cosa más de la, ¿no? De lo callejero. De, más de más y, guerrero. Digamos, más guerrero, ¿no? El tambor al mango. Al mango. La viola haciéndola así. Pero no los juegos de punteo, sino esas estridencias que marcan ritmo más que otra cosa. El rock ya nació para siempre volver a eso, me parece. En el, lo digo, gustándome desde los inicios como... que siempre hay como movimientos de incluir, por supuesto, otras cosas, como lo fue el rock progresivo, el rock sinfónico, el otro, el que incluye la India, el que incluye esto, pero siempre hay un llamado a decir, vamos a volver a las raíces de ese canto que vos decís que es ese grito. Sí, y ese simple, ritmo. Simple, también simple. Eso, ese ritmo. Muy un poco salvaje, pero salvaje en el sentido de... como somos originalmente nosotros cuando venimos a la vida, en el sentido... Sí, recordemos los inicios de cómo se generó esa mezcla, esa fusión entre la música que tenía que ver con lo afro, que tenía que ver con el blues, claro, más afrodescendiente, blues que era un blues con intensidad, un blues casi gritado, digamos. El blues de los esclavos. El blues de los esclavos. Porque los tipos están esclavizados. Exactamente. Una condición de rebeldía, ¿no? Y luego todo ese ritmo que incorpora con el rock. Digamos, si Elvis es la bisagra, recordemos esa forma de unir mediante el ritmo, sobre todo esos movimientos, lo impulsivo, digamos, ¿no? Lo salvaje en ese sentido. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, nos vamos para volver. Como hace una murga de la despedida, siempre viste que la murga siempre la anuncia, puede decir cualquier cosa, pero lo que tiene que decir es que va a volver. Tiene que decir que va a volver. Si la murga no dice que va a volver, no hay. Y es un problema, porque cuando la murga dice que no va a volver, acaba de dar por finalizada una historia. Claro. Y yo quisiera que esta historia continuara. Entonces uno también necesita como esa cosa de esto va a continuar. Se me acaba este carnaval, pero totalmente. Viene otro. Y aparte de eso le da, no sé, poniéndoles un poco a analizar en lo que te va diciendo es, no es nuestro, pasó la posta. Porque es de todos, claro. O sea, como diciendo, ¿y va a volver? No sé si voy a volver yo. Ni sé qué va a volver, pero algo va a volver. Pero algo va a volver. El margen sonoro va a volver. No sabemos qué música, no sabemos qué vamos a elegir. Con qué nos vamos a topar. Porque pero, en el margen sonoro la música nos elige a nosotros, sí, y nos sopla canciones. Exacto, ¿no? Nosotros solo la traemos, pero en verdad ella es la que se elige sola. Che, poneme acá que ¿qué te parezco yo sí. para el margen? Y ahí aparecen y van apareciendo cosas, cosas que a veces están olvidadas, cosas que a veces uno no conocía. Cosas que a uno le soplan de distintos lados, de distintas maneras. ¿Qué podría haber entre Lucio Muniz, que empezamos hoy, y Wake Up? Y esta gente de Black Veil Brides. Claro, no sé qué relación. No creo. No eran de 33, ¿no? No eran de 33. No creo que el asado, un asado entre toda esta gente sería, ¿no? Y en verdad esto es como esto, como un asado entre mucha gente muy diversa, donde uno tiene buenas razones por las que escuchar a cada uno, ¿no? Eso también es una enterprise de la parrilla. Claro, una cosa así, porque no son, sí. No es por la misma razón que uno escucha a cada uno, ¿no? No. Porque cuando uno se pone muy, muy encorsetado en un género, en los gustos, en esto, uno empieza a medir siempre en relación a un o a una gama muy pequeña de emociones, de sensaciones, y en verdad las distintas músicas despiertan distintas cosas porque cada una trae distintas cosas, porque cada una tiene historias diferentes. Y la música ahí, cuando se dice a veces de forma naif que unirá al mundo, lo que sea, pero tiene bastante de decir de ese lenguaje de no somos tan diferentes, porque son dos o tres cosas que nos mueven a todo, a cualquiera, de cualquier lado del mundo. Y uno puede pasar de los Sucará a Dorival Caymmi, y puede pasar a esta gente sin mayor problema, porque en verdad uno está tratando de que esa música amplíe su horizonte, no que lo restrinja. Entonces, en esos juegos es que vamos a seguir estando, así que vaya uno a saber qué traemos. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros por flojistoproducciones@gmail.com o en el Facebook del programa, donde siempre quedan además los links a todos los programas que hemos emitido. Sí. Cualquier comentario ahí en el Facebook es muy fácil de encontrarlo. Exacto. En el caso del mail, también. Bueno, ahí capaz que alguien quiere extenderse más o quiere hacerlo de forma más privada, en el sentido más de decir, yo te envío a usted, les envío a ustedes y no quiero que lo lea. Exacto. Pero, y a veces escucharon esto, porque a veces nos soplan temas, nos dicen. O cosas. Un aporte, claro. Claro, bueno. Dicen, che, mirá, a mí me gusta el tema este, no sé qué, lo escuchaste. Ah, bien. No me gustó esto. No me gustó esto, esto no sé, no me gusta. Como alguna gente me ha dicho, dice. Sí. Sí, lo que pasa es que alguna música no me gusta. Yo le dije, nosotros tampoco. Hemos pasado música que no nos gusta. Vivo en un mundo donde hay muchas cosas que no me gustan. Claro, pero voy a seguir viviendo. Además, porque también es parte de eso, ¿no? Esto no es como, esta es la camiseta de la música que yo quiero que vos escuches. No, esto es, y eso me parece que es bueno no perderlo porque es parte del espíritu del programa. Esto es un juego entre dos personas que abren la cancha, ¿no? Para que otra gente participe, pero en verdad nos estamos intercambiando figuritas musicales, nos estamos intercambiando temas. Mira, vi esto, ¿te acordás de esto? Y aparte, no es la primera vez, a mí ya me ha pasado, he tenido varias lecciones en eso, que algo no me gustaba y después que lo fui dije, que le di otro lugar. Y no te digo que es. Me compraría ese disco ni nada, pero digo, mirá lo que había acá. No desconocía, viste que nos pasa con gente que uno dice, claro. No sé qué, tal cosa, y después lo conocés. Y después lo conocés y vos decís, qué tipo interesante o qué tipo interesante. Yo no estaba. Y mi prejuicio. Mi prejuicio. Exacto. Generó una descripción que no era la adecuada. Exacto. Y después uno. Sí. Sin necesidad de ser amigo de esa persona, puede decir, sabes que no es tan mal tipo. Como yo pensaba, capaz que es más divertido de lo que yo pensé, o capaz que sabes que toca muy bien la guitarra, no parece, pero toca muy bien. Yo desconocía la mayoría de lo que podía desconocer de esa persona, ¿no? Pero totalmente. Algunos de los temas que traemos no los habíamos conocido antes de encontrarlos, ¿no? Es decir, de hecho, con este grupo me topé de casualidad y simplemente, este tema dije, este power en algún lugar lo tengo que meter. Y el margen, a mí particularmente, estando muy metido con cosas y con músicos y con todo eso, cada día me, me da una cosa que me gusta mucho, a mí me gusta mucho, pero que la verdad que me aleja más, cada vez más de, al revés, en lo cotidiano, de ponerme a opinar de gente, solo que digo, pa, mirá lo que está haciendo la gente. Siempre te pones un poco más de decir, lo que están haciendo, hay un lugar, hay un oído que uno puede prestar y hay otro que es un oído que cerrarle el oído. Yo creo que esas son las dos. Eso, eso lo hice en algún momento. Que, hay gente que escucha música para dar una opinión. Y hay otra gente que escucha música para descubrir cosas. Para descubrir, ¿no? Para descubrir cosas ahí adentro. Y me parece que esas son bien dos formas diferentes de acercarse a eso. No hay gente que pretende solo poder ponerle el rótulo de me gusta o no me gusta, de si no, está el género, no es. Y hay otra gente más rarita, que lo que le gusta es escuchar de todo un poco y empezar a descubrir cosas que no descubría. Cuando uno empieza a prestar más oído, empieza como a eso, a descubrir sonoridades, a descubrir posibilidades, a descubrir cosas que si uno no estaba atento, eso se le iba a pasar. ¿Y quién te diga que, aparte de sin ser la música, que uno empieza a escuchar a los demás y empieza a sentirse más rico en cuanto a decir, mirá, todas las opiniones que hay, en principio no hubiera estado de acuerdo con esto y sin embargo... Y sin embargo entiendo las razones por las que alguien puede llegar a decir esto. Claro, claro. Pero bueno... Nos vemos en muy poquito. Nos vemos en breve. Nos vemos en breve. El programa que viene. Ah, o sea, todo viene recargado. Viene recargado. Así que nada. Dale. Buena música y buena música para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.